nuestro pecado, que nuestra rebelión, nuestra desobediencia a Dios, que ensucia nuestras ofrendas y donativos. Nuestras canciones que están desafinadas por lenguas a las que no les importa mentir con total tranquilidad. Nuestras oraciones que están llenas de motivos egoístas porque nacen de un corazón egoísta. La pregunta no es si todas las religiones son formas distintas de adorar a Dios y todas igualmente válidas. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que adoradores contaminados por el pecado puedan acercarse a Dios? Esta es la pregunta y esto es lo que vemos en el capítulo 3 de Zacarías. Siguiente diapositiva. Vamos a ver cuatro ideas. La primera es que una adoración contaminada, y aquí lo vemos en la figura del sumo sacerdote Josué, contaminado por el pecado, él necesitaba perdón para poder ofrecer adoración al Dios verdadero. Nuestro problema es nuestra contaminación. No podemos ofrecer una adoración sucia a Dios. Él no la va a aceptar. Él no va a aceptar cualquier adoración. Dios envía un perdón completo. Y lo vemos en el capítulo 3 de Zacarías. Él perdona el pecado del sumo sacerdote. Y ya la nación puede dirigirse a Dios con limpieza de corazón. Vamos a ver también la paz que viene del perdón. Y vamos a ver que aquello que estaban construyendo no era simplemente algo pequeño. Estaban construyendo para la eternidad. Y Dios les da promesas que se proyectan no solo a ese pequeño templo que no se parecía mucho al templo de Salomón, sino a algo más grande que Dios estaba haciendo. Vamos con el punto número 1. Una adoración contaminada. Y dice el texto, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Observad el texto. ¿Qué significa que el sumo sacerdote Josué, es decir, el líder de la adoración, el que encabezaba la adoración, estuviera vestido de vestiduras viles? Los sacerdotes no se podían vestir de cualquier manera cuando ofrecían culto a Dios. A la derecha de él está Satanás, el acusador, que ocupa la misma posición que ocupa el fiscal en un juicio judío, a su derecha. Estas vestiduras viles, explica, son el pecado de Josué. Algo que le hace indigno para servir a Dios. Mirad, ¿recordáis el contexto? Los judíos han sido deportados de Israel ¿por causa de qué? De su desobediencia, de su idolatría, por ignorar las advertencias de Dios por medio de los profetas, por la religiosidad hipócrita que escondía secretos. Y ellos fueron llevados a Babilonia, la cuna de la idolatría. Y ahora quieren empezar de nuevo. Dios los ha traído a Israel. Bueno, no a Israel, a una parte que los babilonios llamaban Yehud, o la parte más allá del río. Y toca reconstruir no solo el altar y el templo, sino la vida espiritual de la nación de Israel. Pero hay un problema. Se sienten contaminados. ¿De dónde vienen? De la deportación de Babilonia. Y ellos, que se ven reflejados en el espejo de la palabra de Dios, se dan cuenta de que no pueden ofrecer adoración de Dios mientras estén contaminados. Y el sumo sacerdote Josué representa a toda la nación de Israel, a todos los que habían vuelto. Dice, siguiente diapositiva, el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Quién subirá al monte de Dios, a ese lugar de adoración? ¿Quién estará en el lugar de santo? La pregunta se vuelve contra nosotros. El limpio de manos. ¿Quién está limpio de manos? ¿Quién hace solo el bien? ¿Alguno de vosotros hace solo el bien? El puro de corazón. ¿Alguno de vosotros es puro de corazón? ¿Su corazón es como el de un niño? Bueno, esto habría que matizarlo. Los niños no son puros. De hecho, los niños tienen muy mala idea. Algunos son bastante crueles. ¿Vosotros lo habéis pasado mal en el colegio? Pues yo lo pasé fatal. Eso de la inocencia cándida de los niños es mentira, es una abominable mentira. Algunos niños son el anticristo. Son muy malvados. Así que hablar del corazón de un niño, cuidado. ¿Quién puede ofrecer una adoración limpia a Dios? ¡Mírate a ti mismo! ¿Eres tú limpio de manos y puro de corazón? No, ¿verdad? ¿Y entonces qué vas a hacer? Tú no necesitas religión. El mensaje de la Biblia llega al centro de la cuestión, la maldad del ser humano, la contaminación del ser humano por su pecado, por su rebelión. El religioso se siente feliz de ir a la iglesia, pero ha dejado de examinar su vida. Ignora que el Dios Santo no aceptará la adoración de una persona indigna. La religión es una careta de santidad que oculta un interior manchado. La solución no es lee la Biblia, ve a la iglesia, ve a las reuniones, vive una vida santa o por lo menos intenta aparentarlo, toma una determinación. Algunos viven así. Algunos piensan que por ir a la iglesia, dicen, bueno, voy a ir a la iglesia, nadie va hoy en día a la iglesia, la gente va a las discotecas, al cine. Así que Dios tiene que estar tan complacido que puedo hacer lo que me dé la gana. Porque dentro del club de puntos divino, ir a la iglesia te da tantos puntos que puedes hacer lo que te dé la gana. No es así. Lo que enseña la Biblia es que eso que tú pensabas que contaba en tu favor, en realidad cuenta en tu contra. Eso que tú pensabas que te daba el favor de Dios, no te lo da. Porque es una adoración contaminada. Es peor. Estás utilizando la adoración como una especie de pasaporte para encubrir lo que tú y yo somos de verdad. El problema del ser humano no solo es lo que hace, es lo que es. Somos una raza caída. Nuestro corazón disfruta con aquello que a Dios le desagrada. Nos lo pasamos bien con aquello que Dios detesta. Nos gustan los programas de chismes cuando Dios abomina la murmuración. Nos gusta la violencia y nos encanta la inmoralidad y disfrutamos mirándola. Mentimos con una facilidad asombrosa. ¿No te has descubierto a ti mismo mintiendo y diciendo cómo he podido decir esto con tanta tranquilidad, con tanta frialdad? Es lo que somos, no es lo que hacemos, es lo que somos. ¿Y quién subirá al monte del Señor para adorar? Es lo que somos. Hace poco oí una anécdota real de un pastor que comentaba que estaba corrigiendo a su niña pequeña, había hecho una trastada y él le estaba corrigiendo. Y le estaba diciendo, hija mía, tienes que ser obediente, tienes que portarte bien. Es que no le entiendes, estoy cansado de decírtelo, pórtate bien. Y la niña le dijo, pero papá, es que no puedo. Y este pastor dice, y yo entendí que mi hija necesitaba escuchar el Evangelio. Yo entendí que mi hija necesitaba escuchar el Evangelio. Ella intentaba vivir una vida que agradara a su padre terrenal, pero no podía. Cuanto menos podemos vivir nosotros una vida que agrade a nuestro Padre celestial. No podemos. Estamos incapacitados para agradar a Dios en nuestros recursos y en nuestras fuerzas. Nos supera. La religión no es una solución. Siguiente texto. Dice, ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. La pregunta es casi humorística. ¿Puedes hacer que cambie el color de tu piel? ¿O un leopardo puede hacer que le desaparezcan las manchas? Venga, inténtalo, concéntrate. Voy a ser negro. Voy a ser chino, voy a cambiar el color de mi piel. No puedes. Dice, es tan difícil que tú cambies como por ti mismo, como intentes hacer el bien siendo malo. La solución al problema de nuestra naturaleza torcida no son más normas, no son listas de cosas que tienes que hacer, paso uno, paso dos, paso tres. La solución es un Salvador. Y tenemos que comenzar con una mirada honesta a nosotros mismos. Aquellos judíos se habían visto en el espejo de la palabra de Dios. Vamos a construir el altar, vamos a construir el templo. Pero ¿y nosotros? ¿Qué tipo de adoradores somos? ¿Cómo podemos tener limpieza? Y en esta visión, Zacarías recibe algo increíble. Antes de tratar con Dios, echa un vistazo al sótano de tu alma. Esa parte más recóndita de tu interior, donde escondes lo peor. A veces no te gusta ni pensar en ello. Y por supuesto son tus secretos más grandes. Nadie los conoce, quizá alguien de tu familia. Esto es lo que somos. Esto es lo que somos. Punto número dos. Y aquí el texto nos dice que el pecado es quitado y dice algo maravilloso. El versículo 8 dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Bueno, algunos interpretaban este texto porque Zorobabel, el gobernante, era descendiente directo de David. Y muchos judíos cuando leían Zacarías decían, bueno, esta profecía se refiere al gobernante Zorobabel. Este es el rey que Dios ha prometido. Pero no está hablando de Zorobabel. Está hablando de un sí, de un renuevo de David, de una hojita que sale de David, de un descendiente de David, pero que viene con un reino que no es un reino temporal, es un reino eterno. Mirad, esta es la solución de Dios para nuestra maldad, para nuestro pecado. La solución es Jesús. Un hombre desorientado necesita un mapa, pero un hombre desesperado necesita un milagro. Un hombre desorientado necesita espiritualmente, pues mira, tienes que rezar en esta dirección, o tienes que guardar estos días santos, o tienes una lista de normas bastante larga, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, vive conforme a ello. Pero nosotros no somos hombres desorientados y mujeres desorientadas, somos hombres desesperados y lo que necesitamos es un Salvador. Y ese milagro se llama Jesús. De él se dice, versículo 9, que él quitará el pecado en un día. No sé si os dais cuenta, esto me imagino que cuando lo leyeran los judíos y cuando el mismo Zacarías oyera eso, la mente le haría... ¿Cómo que quitar el pecado en un día? ¿Vosotros sabéis qué era el templo? El templo era una especie de... con todo el respeto lo digo, una fábrica de quitar pecados. ¿Cuántos sacrificios se hacían en el templo? Dos. Al día. El sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. ¿Había días festivos en el templo? No. En el templo se ofrecían sacrificios todos los días, por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde. Víctimas, víctimas, sacrificios por el pecado. Y aquí está hablando de un renuevo y de alguien que quitaría el pecado en un día. Esto es una afirmación súper misteriosa. ¿Entendía Zacarías lo que el Señor le había revelado? ¿Cómo se podía quitar el pecado en un día? Mirad, en el templo había muchos muebles. Eso lo sabéis los que leéis la Biblia en un año y leéis esas desesperantes listas que describen el mobiliario del templo. Buscad en esa lista si había sillas en el templo. ¿Había sillas en el templo? No. ¿Sabéis por qué? Porque no se paraba de trabajar. Los sacerdotes no tenían tiempo ni para sentarse. ¿Qué sentido tenía una silla en el templo? Si el sacrificio era continuo. Pero leemos Apocalipsis, donde se habla Jesús, de Jesús, el sumo sacerdote de nuestra confesión. Y dice... que Él en el cielo, el templo verdadero, está sentado. Aquel Jesús quitó el pecado en un día y hizo algo que no había hecho ningún sacerdote. Se sentó. ¿Por qué? Porque el pecado se acabó. se acabó. Ya no hay que presentar más sacrificio. Y él, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los que le adoran. Quitar el pecado en un día. ¿Y cómo se llama a aquel que quitó el pecado en un día? Se le llama el renuevo. Vamos a echar un vistazo rápido a la vida de Jesús. Cuando Jesús nació, el Dios Todopoderoso, el creador de las galaxias, de los agujeros negros, de la nube de Magallanes, del cinturón Kepler, el creador de todo, se hizo hombre. Y si lo hubieras visto por la calle, era un hombre normal. No tenía un disco dorado alrededor de su cabeza. No salían rayos de sus ojos. Era un hombre normal. Sus hermanos lo veían como un hermano normal. Y sus padres, bueno, su madre sabía cosas. Y cuando él era un bebé y lo llevan sus papás, lo llevan al templo, eran gente pobre, solo podían ofrecer la ofrenda low cost, que eran unas palomitas porque era lo mínimo que podían pagar, había un hombre que se llamaba Simeón y tomó a ese niño en brazos, lo levantó y dijo, Señor, ya me puedes llevar, porque mis ojos han visto tu salvación. Aquel era el que iba a quitar el pecado en un día. Mis ojos han visto tu salvación. Y cuando Jesús es adulto y a la edad de 30 años empieza a predicar, un profeta llamado Juan le dice a todo el mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el registro histórico, las crónicas escritas de los testigos visuales de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección, un testimonio histórico sellado con la sangre de aquellos que murieron manteniendo el testimonio de que aquel que era llamado el renuevo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Jesús de Nazaret, había muerto y había resucitado, ellos nos cuentan que aquel que jamás cometió pecado se ofreció como víctima por nuestro pecado, como sacrificio que recibió el castigo que merecíamos todos nosotros. Jesús en la cruz estaba reconciliando consigo al mundo. Estaba como Absalón, suspendido entre el cielo y la tierra, rechazado por todos los hombres porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y rechazado por Dios el Padre, porque Él lo hizo maldición por nosotros. Y ahí, suspendido entre el cielo y la tierra, se estaba llevando a cabo aquello que profetizó Zacarías y que Zacarías seguramente no entendía. Aquel que iba a quitar el pecado en un día. Y aquel día, el día en el que el pecado fue quitado, sucedió algo terrible. Se hizo de noche. Se hizo de noche cuando el sol daba con más fuerza. Y aquel que estaba suspendido entre el cielo y la tierra, de aquel crucificado sale un grito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba quitando el pecado en un día, pero una nube de pecado inmensa estaba siendo cargada sobre él. Dice la Biblia, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero sobre la cabeza de Jesús cayó la maldición de Dios y él fue hecho maldito por nuestro pecado. Él era la víctima inocente por el pecado. Aquellos que vieron cómo moría, los romanos paganos, idólatras, politeístas, dijeron, verdaderamente, este hombre es hijo de Dios. El día que Dios quitó el pecado del mundo. No había otra manera. No había otra manera si Dios quería reconciliar a los hombres y mujeres consigo. No había otra manera, porque dice la Escritura que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y añade, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La solución de Dios al pecado demanda una respuesta. Implica reconocer tu desesperante condición. e implica doblar tus rodillas ante la solución de Dios. Una respuesta personal y una respuesta radical. Cueste lo que cueste, porque no hay nada más importante que tu salvación. Nada más importante. No puedes decir, espera que tengo que, porque esto es urgente. Esto no es una invitación, es un aviso de seguridad. Huye de ese edificio en llamas que es tu vida y abrázate al Salvador. Huye con lo que tengas y no mires atrás lo que vayas a dejar atrás, ni lamentes lo que vayas a dejar atrás. Y abrázate al Salvador. Es que, como mires atrás, te consumirás. ¿Quién subirá al monte de Jehová? La paz que viene tras el perdón. Aquellos que doblaron sus rodillas ante el Hijo, ante el Rey verdadero, disfrutan de una abundante paz. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esto es una forma muy judía de expresar algo. Esto aparece en Miqueas. En Miqueas capítulo 4 dice, cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los amedrantará, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha dicho. Y más adelante en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, para Israel la señal de estar en paz con Dios era sentarte a tomarte ahí un aperitivo debajo de tu higuera con tus amigos, tranquilos, sin que hubiera filisteos asediando ni samaritanos por ahí dando guerra, sino estar en paz con Dios y disfrutando de lo que Dios te ha dado. Esa era la máxima expresión de paz. Un comentarista dice que la remisión del pecado es la fuente de todas las bendiciones. El perdón de los pecados es la fuente de todas las bendiciones. Algunos venís a la iglesia para que no os vayan mal las cosas. Algunos venís a la iglesia esperando que por ir a la iglesia no vais a estar enfermos nunca o vuestros hijos les va a ir bien. Error. La fuente de todas las bendiciones es el perdón. No hay cosa más grande que el perdón. Más grande que una sanidad de un cáncer. Por decir una cosa horrible. No hay nada más grande que el perdón. Algunos venimos a la iglesia buscando aprobar un examen, encontrar novia, pero la mayor de todas las bendiciones es el perdón. La remisión del pecado es la fuente de todas las bendiciones. Habiendo sido declarados justos por la fe, dice otra versión, tenemos paz. El perdón no es algo que tú te has ganado. El perdón es algo que Jesús ganó por ti. Tú no te ganas el perdón pagando el precio de la religión. El perdón es lo que Dios te da por haberte rendido a Él. Por haberte rendido a Él. Cuando Jesús resucitó, las primeras palabras que le dijo a sus discípulos fue, mostrando las señales de la cruz, paz a vosotros. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y ahora qué? Toda esta visión maravillosa, el libro de Zacarías, por favor, habéis comprometido a leerlo. 2 oráculos y 8 profecías. Esta visión maravillosa del perdón, de aquel, del renuevo, el que vino a quitar el pecado en un día, pero cuando Zacarías desciende de la visión, ¿sabéis qué se da cuenta? Que el templo sigue sin hacer. Esto es maravilloso. Y me resisto, versículo 4, perdón, punto 4, dice, construyendo para la eternidad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Después de aquella visión celestial futura de aquel que traería el perdón, los profetas se remangan. Y se remanga Zorobabel, y se remangan todos los judíos que habían vuelto a la zona, a la tierra más allá del río, y se ponen a construir. Pero se ponen a construir motivados por el perdón. El perdón les movió a esforzarse y a construir aquel templo, y mucho más, y el muro, y la ciudad. El perdón viene primero, la consagración viene después. No lo inviertas. En la iglesia de Suances hay un grupo pequeño de hermanos y hermanas que se están consumiendo en el servicio a Dios. Están pagando un precio muy alto por servir a Dios. Y a veces cuando sirves con esa intensidad es posible que te quemes. La pregunta es, ¿qué te motiva a servir al Señor? Sufriendo pérdidas tan grandes. Si es el perdón, serás como la zarza que vio Moisés, que siempre arde pero nunca se quema. Si es el perdón, darás lo que tienes y aún más allá de tus fuerzas y no te quemarás. Si es un sentido de responsabilidad, de no hay nadie que lo haga, quizás te quemas y te enfades con los hermanos y pienses que no vale la pena seguir. Pero ellos se esforzaron en Dios y sirvieron desde el perdón. Estoy sintiendo la tentación de predicar todo el libro de Zacarías. Pero tranquilos, que no voy a predicar el libro de Zacarías, a no ser que me prometáis que lo vais a leer. En el capítulo 4 de Zacarías, el profeta dice algo maravilloso. Dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. ¿Os acordáis de la predicación anterior, del texto anterior? ¿Y os acordáis del inicio del libro de Esdras? Cuando empiezan a poner el fundamento, ya ves tú, el fundamento que es nada. Como decía Pablo, unos escombros feos. Y algunos lloraban y otros reían. Y algunos lloraban porque recordaban el templo de Salomón, aquel glorioso templo de Salomón. Y lloraban. Y algunos se burlaban y decían, este es el día de las pequeñeces. Este templito no tiene, es poca cosa. Y dice aquí, 4:10, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Aquella ciudad en ruinas no es casi nada. Pero viene un día, y dice todo el libro de Ageo y todo el libro de Zacarías, viene un día en el que Jerusalén será edificada sin muros. Y los profetas empiezan a decir, mirad, Jerusalén va a ser la capital del mundo. Vendrá un día en el que 10 varones de todas las naciones agarrarán del manto a un judío y dirán, hemos oído que hay Dios en Israel, llévanos contigo porque queremos adorar al Dios de Israel. Y eso se está cumpliendo hoy el día. Gente de toda nación se está agarrando al manto del judío Jesús, gentiles que no conocieron a Dios, para que los lleve al encuentro de Dios. Profecías sobre el templo futuro, sobre la ciudad de Jerusalén, una cosa increíble. Y vosotros que estáis sirviendo, quizá pensáis que hoy es el día de las pequeñeces, que tu pequeño servicio a Dios no vale nada, porque es poquita cosa, es más, nadie lo ve. Pero no es un día de las pequeñeces, porque estamos construyendo algo eterno. Estamos construyendo algo en un reino inconmovible. La vida cristiana, dice un comentarista de Zacarías, es un ahora, pero todavía no. Y así es la salvación. ¿Vosotros creéis que hemos experimentado plenamente la salvación de Jesús? No. Aunque la salvación ha sido adquirida y ganada plenamente, todavía no hemos experimentado la plenitud de la salvación. Hemos experimentado el perdón del pecado. Hemos experimentado poder para vencer el pecado. Pero todavía no hemos experimentado la renovación de todas las cosas, ni la llegada del reino triunfante de Jesucristo. Hoy es el día de las pequeñeces, donde servimos y vamos construyendo en secreto aquello que nadie ve, pero que pronto se va a instaurar. Y te digo una cosa, hermano y hermana, vive para aquel día. Vive para aquel día. Ignora tus metas terrenales. Ignora tus pequeños triunfos y éxitos porque se van a desaparecer y serán eclipsados por aquel gran triunfo, el del día del perdón. Tenemos un futuro que estamos construyendo. Y dice primera de Timoteo 6, y estamos atesorando un fundamento para lo porvenir. La plena salvación de Dios ha sido ganada, pero no se ha manifestado. Y vale la pena sacrificar un poco de vida por una vida abundante. Vale la pena negarnos a nosotros mismos para heredar un reino eterno. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Este es el día de las pequeñeces, que dice Zacarías. Y aquel que es fiel en lo poco, en aquel reino, será puesto sobre grandes responsabilidades. Vive pensando en aquel día. Vive sobre la base del perdón, porque no hay otra base en la vida cristiana. La base de la vida cristiana, la base de nuestro compromiso con Dios, es el perdón recibido. ¡Nada más! Porque es que no hay nada más. La base de la vida cristiana es el renuevo que ganó y que quitó el pecado en un día. Y vive para aquel reino. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Importa mucho cómo vives tu vida. Porque estás atesorando un fundamento para lo porvenir. Y no puedo decirlo mejor que en palabras de C.S. Lewis. Cuando leyeron aquella profecía, dice la novela, en la mesa de piedra sobre la llegada de Aslan, fans de Narnia, no lloréis. Ante el sonido de su rugido, las penas desaparecerán. Cuando descubra sus dientes, el viento encontrará su muerte. Y cuando agite su melena, tendremos nuevamente la primavera. Vive para ese día. Vive este día de los pequeñeces con intensidad. Vive disfrutando de este perdón y motivado por este perdón. Que el Señor nos dé su gracia. Amén.